de que la vida aún no está perdida, más si mis compis caminan heridas. Sé que su ciudad está repodrida, la quiero ver destruida. Pero sé que en algún lugar lejos me voy a hallar con la chiqui y vamos a bailar. Al menos lo voy a imaginar, porque sé que ahora están, pero igual la vida nos va a alejar. Y ya sé que conocen ustedes, voy a destruir muros y paredes. Pa' donde vaya tejeré mis redes, reforestar el cerro, romper un Mercedes. Le pegaré al macho que se ponga jede. Y no voy a olvidar a toda especie animal que está siendo utilizada por el capital. Que está siendo utilizada por el capital. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía. Se está convirtiendo en una refinería. Ni animales, plantas o la ñaña que resistía. Pero al menos mi mente no está vacía. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía. Se está convirtiendo en una refinería. Ni animales, plantas o la ñaña que resistía. Pero al menos mi mente no está vacía. No está vacía, no está vacía. Compi, vamos a pasear, donde nadie nos pueda escuchar, donde la gorra no se pueda enterar. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería. Ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero mi mente no está vacía. No está vacía. La disidencia, volveremos al bosque, recuperaremos la tierra, destruiremos la ciudad. Bueno, hola, hola, hola. Buenas. Mari Mari, compuché, Mari Mari Polamuen. Buenas, buenas. Acá estamos de vuelta, ¿nos extrañaron? Sí. Yo creo que sí. ¿No? Yo puse que sí. Sí, sí. Mucho, 15 días. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan mis panas? ¿Qué andamos? Yo, la verdad que estoy destruido. ¿Qué pasó? Contanos. Me está matando. Me está matando el trabajo en esto. Uf, amigo. ¿Caíste? Sí. ¿Caíste en...? Caí en la construcción. Soy un sobreviviente de la gastronomía, pero he caído en la construcción. Por suerte temporal. Bueno, y esto nos viene como anillo al dedo, porque el programa de hoy se llama... ¿De qué viven? ¿De qué viven? Eso me pregunto yo. Yo sé que ustedes también se están preguntando eso. ¿De qué viven? Y un poco lo que queríamos hablar es sobre el trabajo. Esa tortura. Esa tortura. Esa tortura que, bueno, que todos padecemos de formas distintas, con frecuencias distintas. Alguna vez en la vida, quiero creer que les ha tocado. Sí, sí. ¿Qué modalidades de trabajo hay? Claro. Todas las posibilidades de trabajo que hay, y un poco era como la discusión de, bueno, cómo nos centramos o cómo tocamos este tema en la radio, y fue, nos costó al principio, como sí, decir, bueno, porque es un tema muy amplio. Sí, muy amplio, y hay tela para cortar. Sí, y también muy difícil no caer en la catarsis. No quiero hablar 2 horas de lo que me duele el cuerpo y lo que me ha torturado el trabajo. Bueno, hoy vamos a hacer 2 horas de terapia de ciruelo. La verdad es que tendríamos que ir a terapia, pero... Así que un poco vamos a alargar la consigna. Vamos a alargar la consigna para quienes nos están escuchando, radio participen. El número es 2944-802315. 2944-802315. Y la consigna es: ¿qué trabajo no reconocido te diste cuenta que estabas haciendo últimamente? ¡Apa! Y bueno, apa, la tiramos nomás. Tal vez es un poquito difícil de entender, pero bueno, lo vamos a ir desenredando, desmenuzando poco a poco. Al principio era qué trabajo invisible o qué trabajo no pago, pero después dijimos, bueno, no, porque no centrarse solamente en una cuestión paga, digamos, económica o monetaria, sino como de reconocimiento, todas las múltiples maneras de reconocer un trabajo, un esfuerzo, costo emocional, físico, psíquico, Así que, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere empezar a responder. Yo puedo empezar tranquilamente. Empieza. Mándale mucho. No sé si es tan... Bueno, sí, es personal, no voy a hacer que no. ¿Qué trabajo enamorarse? Sí, ¿qué trabajo es el amor? ¿Qué trabajo es el amor? Yo traigo eso como para... ¿Qué trabajo? A la mesa. Tan mal pago. Bueno, no sé, sí. A veces. Qué mal, sobre todo para los que somos unos perritos arrastrados. Sí, qué mal pago. Tan arrastrado, pienso yo a veces. Sí. Puedo ser. Es que bueno, yo lo que pienso mucho es que soy de la generación que mi educación afectiva fueron mi vieja y Cris Morena. Cris Morena. Floricienta. Claro, bueno, sí. Claro, sí. O sea, toda la gama de Cris Morena me educó afectivamente. Como yo la verdad que no puedo ser otra cosa. Bueno, me cuesta mucho no ser un arrastrado. ¿Y qué trabajo eso? O sea, ¿qué trabajo para mí? Todo el trabajo que hacemos en nombre del amor. Y amor en uh-huh. Hay muchas maneras de sí, amor. Sí, en nombre de la amistad también. En nombre de la amistad, sí. Familia, pareja. O sea, la verdad que lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en trabajo, ¿cuál era lo que habíamos decidido? No reconocidos. Uh-huh. Sí, no reconocidos. Es convivencias colectivas. Mucho tiempo de vivir en casas colectivas, de habitar espacios colectivos y de que las tareas como cocinar, limpiar el baño, recaigan siempre en las mismas personas, lavar los platos. Y la verdad es que es algo que me cuesta mucho entender, porque no sé si la gente que no limpia lo que ensucia piensa que lo limpian los duendes. Pero bueno, mi teoría es que siempre han tenido a alguien que limpie por ellas, ¿no? Perdónenme. Volví. Estaba hablando de convivencias colectivas. Ah, sí, y sí. Y la gente que no limpia atrás suyo. Sin embargo, las cosas se limpian mágicamente. Ah. ¿Qué esfuerzo es cocinar para muchas personas? Cocinar para muchas personas. Es muy difícil. ¿De cuántas maneras se puede reinventar un guiso? ¿No? Para mí, implícitamente, es bueno, el que cocina no lava, no limpia. Debería ser así. Hay gente que... Hay mucha gente que limpia cuando cocina. Como un doble trabajo. Yo es como, no, yo cocino... Yo soy de limpiar un poco mientras cocino. Porque depende hay cosas que cuando se secan es más difícil limpiar. Sí, depende de lo maníaco que esté y depende también las comodidades del lugar. Obvio. Porque bueno, nada, ponele que si tenés ahí todo muy servido, el agua... Agua calentita. Agua caliente, nada, vas cocinando, vas lavando y un qué placer, sé yo. ¿Verdad? Y sí, un placer y estás solo ahí. También para que no se queme la comida, porque si yo me pongo algo en la sartén y me cuelgo, me voy a hacer otra cosa, entonces si lavo estoy al lado. Y no estás ahí al lado de la sartén esperando que... Pero bueno, está bien que alguien te venga a convidar un porro, te sebe un mate. Sí, pero a veces te pregunte querés. Cómo estás. Para mí la amistad es como un entramado muy fino que decís, epa, qué complicado esto, porque es como que el tema de trabajo para mí son acuerdos. Es como que la base del trabajo un poco es acuerdos explícitos. Bueno, vos haces esto y a cambio te doy esto. Y un poco en los noviazgos o vínculos así como más sexoafectivos, bueno, no está tan claro, pero es como que hay una costumbre como más de charlar, de dialogar, de ponele como... Ponele que sea así, pero un poquito más. Como ¿a ustedes de... charlan? ¿A ustedes hablan con sus parejas? ¿Ustedes tienen pareja? Empecemos por ahí. Pero en la amistad es como... Es todo más confuso. Es bien. Mucho más confuso porque... La amistad son romances igual. Sí. Pero es como que está todo medio más raro. No sé, hay muchas amistades que para mí fueron un garrón, que si no... Te das cuenta que terminaste resaqueado. Sí, como te di todo y sos alto fantasma. Uh-huh. Ouch. Se convirtió en reclamo. Chicos, no era el de reclamo. 20 minutos de reclamo ahora, así que se están escuchando. No, pero igual también hay una cuestión que es... Bueno, a veces uno da, pero nadie le pidió que dé tanto. Claro, también es... ¿Estás mirando a mí? Ah. tengo hasta enfrente. Que se sentía tocada. Es como... Sí, soy. Sí, te juro. Ahí también hay una cuestión de límites de uno, de autocuidado, de decir, bueno, o sea, si nadie me está pidiendo, exigiendo esto, ¿por qué estoy entregando uh-huh. tanto? Y después me voy a quejar o voy a salir herido porque la otra persona no dio tanto como yo estaba dando. Entonces claro. también es complejo esa instancia. Claro. A mí me pasa sobre todo con el tema de la cocina, porque bueno, me gusta mucho comer y también me gusta cocinar. Y si estoy en una casa donde hay 8 personas, bueno, también pasó durante la cuarentena, ponele. Estabas en una casa con un montón de gente encerrada. Y bueno, me voy a cocinar algo para mí, y quien cocina para uno puede cocinar para 2, y de repente estás cocinando para 8. Sí, sí. Uh-huh. ¿Por qué no se niega un plato de comida a nadie, pero culiado? No se niega comida a nadie, pero bueno, estaría bueno, está bueno cuando pase igual, porque a veces sí me ha pasado de convivir con gente que ve esos trabajos y los recompensa de alguna manera. Sea como ir a hacer las compras, por ejemplo, para esas comidas, o limpiar atrás de lo que se ensucia. O pasarte un billete. Viste, como hay muchas cosas. Comprarte un vino. Comprar un vino, de repente. Hacerte una cartita. Qué rico sí, estaba con un vino. Darte un besito. Un masaje. Porque bueno, esa mano. Algo. Ese esfuerzo físico también. Sí, por eso como ese... Invisibilizado. Ese reconocimiento de que no es solo económico, sino también hay múltiples maneras de reconocer. Ya sea un dibujito, un mimito, un gracias, o un, bueno, no sé, muchas maneras de reconocer ciertos trabajos que cuando no está en eso es como decir, qué garrón. Y también considerar un poco sobre qué cuerpos suelen caer estos trabajos no remunerados, no reconocidos, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha pasado en convivencias con muchas identidades distintas, pero la que termina cocinando siempre para 9, revolviendo la olla, es una traba. Entonces, no sé, porque históricamente feminizada, porque acostumbrada a atender a todos sus hermanos, digamos, como el trabajo de cocinar, digo, históricamente uh-huh. feminizado. Sí, sí. O capaz que eso, quien tiene la costumbre, por la forma en que se crió, porque ya le ha tocado hacer ese trabajo de otras maneras y lo sigue realizando, y quien no sabe, porque nunca lo hizo, quien no sabe cocinar para muchas personas, porque no le va a salir, no sabe calcular, no lo hace. Sí, también a mí, yo venía pensando como lo que es el trabajo autogestivo, que es complejo el trabajo autogestivo. Y también como yo siento que a veces tenemos muchas maneras como entre nosotros de precarizarnos o reproducir formas de precarización, capaz porque hay una delgada línea entre no recaer entre lógicas del capitalismo, lógicas del sistema, por no recaer en lógicas del sistema... nos terminamos precarizando también. Como, bueno, no sé si se entiende lo que quiero sí, decir. Sí, que, no sé, haces valer 2 mangos tu trabajo que te costó un montón de tiempo, costos, no sé, capaz económicos, y lo terminas después regalando, porque decís, bueno, me pediste, sí. bueno, toma, te lo doy, después me lo das y después capaz, ¿no? No pasa. Nunca. Sí, como que. Eso. Sí, capaz uno tiene una pequeña feria y va haciendo las cositas de a poco, con esfuerzo, y capaz son cositas cutres, ¿viste? Como es uno. Pero entonces las terminas regalando, bueno, después te paso el billete y nunca te pasan el billete. Y entre nosotros, entre a mí, es como da, culiado. Es como te deja ahí un sabor amargo de decir, bueno, no sé. Sé que es una cosa re cutre, pero igual, o sea, lo estoy vendiendo y es mi laburo. Y me llevó tiempo sí. hacerlo y tiempo generar la idea de hacerlo. Es como las promesas, ¿viste? Sí, es una promesa, pero después promesa. Te lo pago claro. y no te uh-huh. lo pagan. Es una promesa de plata, que es como... Nada, o sea, no es por la plata en sí, pero bueno, la plata sirve para un montón de cosas, ¿no? El dinero no es todo, pero como ayuda. Y sí. Pero cómo me da de comer el dinero, ¿eh? Claro. Sí, sí, así que bueno, nos pueden contar, Radio Participen, por favor, al 2944-8023-15. Contestando la pregunta, ¿qué trabajo no reconocido te diste cuenta que estabas haciendo últimamente? También un poco el costo emocional, ¿no? Como, ¿y quién te paga el costo emocional? Qué feo cuando terminas tan hecho mierda de, emocionalmente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo di tanto a todo? Y para mí eso es en nombre del amor. O el estado de enamoramiento. Porque te pone pelotudo. Sí. O sea, vamos a decir las cosas como son. La justa. Te pone en pelotudo. Vamos a cantar la posta. El amor, yo pensaba, bueno, si tenía que definir el amor. Tres palabras. Trabajo, violencia y ternura. Me gusta. Sí. ¿Cómo te quedaste? Me lo tatuó. Ah, y hablando de tatuajes... Ya que estamos hablando de tatuajes, le voy a pedir este tatuaje a el amigo Bruma Tatú, que hace unos tatuajes increíbles. Tu tatuador de confianza. De la comarca andina. Tatuajes increíbles, precio, calidad, cuidado. Así que pueden escribirle al 11 61 41 43 82. 11 61 41 43 82, o su Instagram bruma.tatú con doble T. Ver todos sus diseños disponibles. ¿Tatú es con U o con doble O? Con doble O. Ahí está. Doble T, doble O. Bien. Así que tatúense con el amicho. Yo me voy a tatuar eso. No sé ustedes. Yo me voy a tatuar un ajenjo la semana que viene. Oh. Ay, a mí me tatuó un ajenjo. Ah. Yo voy a tatuar un pañil. Una hoja de pañil con el amigo. Sí, sí. Yo pienso que si alguien se tiene que hacer... que si se tiene que hacer algo... Alguna hojita... Sí. Algún animalito. Un animalito, algo que sea muy realista, es con él. Tiene diseños muy hermosos y también tiene así como... diseñitos ya preparados en precios promocionales en sus historias destacadas. Y no te duele nada, vos que tenés miedo. No me duele tatuarte, nada. No te duele nada. No, y es rapidísimo aparte. Al toque. Al toque, claro. Roque. Así que bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo se sigue? Y otra cosa, hablando del trabajo. ¿Qué trabajo hacer un programa de radio? Sí. No. Es un trabajo grande. ¿Qué trabajo? Y acá no, porque no solo estamos nosotros acá que estamos poniendo la boca y dando la jeta, sino hay acá, atrás de acá tenemos dos oper. ¿Y qué oper? Dos. No uno, dos. Que están haciendo nuestro sueño posible. Gracias. Les agradecemos un montón. Son repiolas y la verdad que jugados, o sea, sí. Que juguetes, hay que ser valientes para animarse a hacer un programa con estos travestis que nunca hicieron radio, así que bueno, gracias. Miau. No voy a nombrarles porque no sé si quieren que les nombremos, pero gracias. Dice que sí. Que nombres. Bueno, muchas gracias Oxy. Muchas gracias. Y muchas gracias a Abby. Abby doble turno, además ya viene de antes. Sí. Si eso no es trabajo, no pago, aporten. Aporten, pueden aportar. Si alguien quiere aportar, les pasamos nuestro alias por privado y lo dividimos acá entre quienes estamos laburando. ¿Qué trabajo el activismo también? El activismo, oh, no. ¿Qué trabajo? Sí. Ay, yo creo que todo lo que se hace en nombre del amor... Que se hace también en nombre de... El amor por un ideal, por una lucha. De la convicción. Ay, por favor. Ay, por favor, Tete. Sí, yo tengo varias amigas destruidas por la militancia. Qué duro. Sí, es muy porque duro. Sí, sobre todo a la hora de nada. Estás poniendo el cuerpo y estás poniendo muchas veces la cara y la visibilidad. Pero bueno, creo que con eso estamos en cuanto a introducción del tema de hoy. Sí, sí, así que vamos con unos temitas. Vamos con unos temitas y nos vemos en un ratito.

para un nuevo amor. Siempre es el que llega, es mi superior. Quítame esa idea de serle fiel. Quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre del corazón. Quítame mi cuerpo su sensación. Anda y quítalo tú. Anda y quítalo tú. Borra con tus labios lo que el nuestro llega donde nadie jamás llegó. Bueno, volvimos al aire. Lo que acabamos de escuchar, el primer tema fue Homero de Viejas Locas del 1999, del álbum Especial, clásico de los clásicos. Y lo que acabamos de escuchar, bueno, temón, mi pana, temón. De Dalila, que se llama Quítame ese hombre, del 2014 del CD. Cachate el nombre que tiene el CD. La diosa del verbo amar. Ay. Ay, Dalila, por favor, ¿cómo me pones? Hablando de amar. Amar. Hablando de. Dalila. Que te saque el deseo, esa parte. De... Por favor. A mí me mata que quiere sacar un clavo con otro clavo. ¿Sí? Y es como, Dalila, salí ahí, amiga. Más laburo. Porque hay clavos, los de, no sé, un 5 pulgadas, no se saca con ningún clavito. Hay clavos y clavos. Pero bueno, ahora vamos a abrir la sección que sigue, que se llama recomendaciones y anti-recomendaciones. Antes de nada, queremos aclarar que el streaming no está funcionando, así que quien quiera donar un equipo técnico a... Infeliz Menchi. Un equipo técnico a la Radio Alas, Radio Comunitaria, que lo damos todo, lo están dando todo, pero bueno. La verdad que sí, con los equipos tres veces robados, vamos. La Radio Alas. Loco, dejen de robar alas. Por favor. Vayan a robar alas. Escuchando Cheto. A la persona que sigue intentando robar alas. Se llevaron un termo la última vez, dale. Anda a robarle a un cheto. ¿Qué venía a robar acá? No da. Todo mal. Bueno, vamos a abrir la sección recomendaciones y antirecomendaciones. Un poco de recomendar algún contenido audiovisual, algún libro, esa es la idea, o anti-recomendar. ¿Algún valiente? Bueno, empiezo. Ante el silencio. No me reconozco valiente. Siempre cobarde, nunca valiente. Bueno, yo traje para recomendar primero una serie que se llama Mi Mad Fat Diary. Del 2013. Me encanta. Es alta serie. Es una serie que se puede ver en YouTube. Es de Inglaterra, así que bueno, estamos hablando del primerísimo mundo. Pero igual es una serie que, o sea, creo que el título es un diario de una loca y gorda, ¿no? Sí. Un poco. Se trata un poco de la vida de un adolescente que acaba de salir de rehabilitación del psiquiátrico por intento de suicidio y es una neurodivergente gorda y cómo le atraviesa su vida y los problemas y o las colegio, cosas violas. Cómo... Y más la adolescencia. Pero está muy bien enfocado porque si bien es bastante típico en muchas cosas... también es como está enfocado desde alguien que no es alguien hegemónico ni emocional, ni psíquicamente, ni corporalmente, entonces, y tampoco está ubicado desde el victimismo de la protagonista gorda, que claro, muchas veces es como, ah, bueno, una persona gorda la pasa mal y es un sufrimiento y es una buena persona y como todos esos estereotipos que hay. Ella no, porque por momentos es re forra, es re egoísta, le pasan un montón de cosas y es muy graciosa, si bien hay momentos, es bastante intensa la serie, es bastante jede, pero siempre enfocada con un humor, nada, que a mí me da mucha risa, es re pajera ella. Sí. Eso me encanta. Y uno de los protagonistas, la verdad, que está sí, riquísimo. Re, como un enfoque re desde el deseo, digamos, ¿no? Como el deseo de un cuerpo atípico en lo que es el guión de las telenovelas de adolescentes. Sí, claro. Y está muy buena, la recomiendo mucho. O sea, bueno, obviamente hay cosas que sí, pero está bastante bien. Yo la estoy viendo, la vi hace un par de años y la estoy volviendo a ver ahora. Y nada, me gusta mucho. Eso está en YouTube, se puede ver ahí, tiene 3 temporadas. Y después, otro, o sea, paso a otro continente, vengo al Puel Mapu, paso completamente de categoría y quería recomendar una película, llama Cuentos de la Tierra, que es una película que se estrenó este año, que, bueno, acá con el pana Ciruelo la fuimos a ver al Instituto de Formación Docente de Bolsón, se estrenó en varios lugares acá en la comarca. Y la verdad que es una película muy piola. Son distintas historias de personas mapuches, pero tiene una fotografía increíble, muy hermosa. Y es muy lindo cómo está relatado, porque hay muchas partes que se hablan en mapuzungún, que son muy bonitas. Y también no tiene un exceso de diálogo. Es como muy silenciosa, digamos, de palabras, pero a la vez como que son justos los diálogos que hay, las imágenes, cómo va relatando todo de una manera bastante sutil. Y es como, bueno, el que lo quiere entender lo entiende, pero a la vez súper contundente. Y nada, muy hermosa y muy intensa igual, porque las cosas que cuenta y que refleja la película igual son bastante intensas, así que bueno, eso. Creo que el director se llama Pablo Nissenson y por lo que me habían contado tardaron como 3 años en filmarla porque nada, tiene unas imágenes muy bonitas, así que recomendadísimo. Sé que la están estrenando en distintos lugares, no sé si se puede ver en internet, no tengo ni idea, pero bueno, no se pierdan la oportunidad de verla. Bueno, muchas gracias por la recomendación. Muchas ganas, por recomendaciones. De ir a ver My Mad Fadi en Diari. Bueno, yo tengo para recomendar un documental que se llama La Yegua de Troya, que lo vi hace poquito en Córdoba. Y quiero decir que igual todavía no está. Todavía no está listo. Estrenada. No está estrenado. Un preestreno. Un preestreno. Sí. Una recomendación exclusiva. Sí. No te lo puedo creer. Ni yo me lo creí. Después hoy lo estuve buscando como para recomendar y decir, che, búsquenlo en YouTube. Y después me di cuenta que no estaba. Me pregunté ahí a un par de amichis y dice, no, todavía no está. Así exclusivo que, el amigo. Exclusivo. Bueno. Lo presentaron en una jornada de que lo organizaba la red de trabajadoras sexuales y el documental trata de, es en homenaje a Maite Amaya, quien fue una traba luchadora feminista piquetera anarca de Córdoba. Es el relato de sus amigues, de sus hermanes. Es como un relato de forma colectiva que bueno, que van integrando ahí a la memoria de ella y también cómo ella influenció en muchos aspectos de, no sé, en la lucha feminista, como aparecer como travesti y no seguir reproduciendo el feminismo blanco biologicista y como, bueno, nada, es muy buena y ella es hermosa. Vayan a verla. Ah, no. Ah, no es cierto que no. Pero bueno. Igual yo debo decir que me pasaron el archivo de esa. Ay, que puede, viste. Después soy yo. Y que debería hacer una proyección en algún momento. Pero bueno, en exclusiva bueno. le contamos a nuestros oyentes que va a llegar esta película a la comarca. Mandale mecha cine. ¿Dónde? Me encanta. O ¿cuándo? Pero va a suceder. Mandale mecha proyecciones. Hermoso. ¿Cómo te quedaste? Me encantaría. Bueno, eso. Bueno, yo voy a arrancar con una anti-recomendación porque, bueno, hablaron de cosas muy bonitas. Y bueno, la vida sin internet hace que a veces te descargues cosas que no sabes si vas a querer ver. Y muchas veces sabes que igual es una cagada lo que estás a punto de ver, pero necesitas un pochoclito para que no te haga pensar y te deje dormir, ¿no? A mí me mata porque yo a veces veo, también tengo un montón de cosas descargadas, y a veces en general veo cosas que no sé, no tengo ni fucking idea qué es. Y es como largarse a un abismo. Muy lindo. Esta es una descarga de Netflix y una recomendación de Netflix, así que ya sabía que iba a ser una cagada igual. Pero se llama Heartstopper, la serie, no la vean. Es un refrito del amor, de nuevo, o sea, del mismo amor heterosexual histórico, pero con otras identidades. Hay una persona de cada color y una persona de cada género. Realmente hay uno de cada une. Hay una pareja de lesbianas, bueno, las principales son una pareja de maricones que se están descubriendo. Bueno, un maricón y un bisexual. Hay un bisexual en la serie también. Inclusive. Hay no binarias, hay de todo, pero es el mismo guión amoroso que venimos viendo desde el principio de los tiempos. Desde Cris Morena. Sí. Claro. A lo que todos aspiran es hacer una pareja feliz, y no terminé de ver la serie, pero estoy completamente seguro de que todos terminan siendo una pareja feliz. Porque lo importante es ser felices. Y amar en pareja. Y bueno, la otra es una recomendación de un libro que leí hace poco y que se llama Ladrilleros, que es de Selva Almada. Y bueno, es una historia muy bonita. No sé decirles todavía dónde se lo pueden descargar, pero creo que Del Horror Ediciones está encaminando su edición. Así que bueno, con eso vamos cerrando la sesión de recomendaciones. Yo creo que sí. Y ahora vamos a ir con un temita musical para endulzar sus oídos. Entre mariposas llorar, entre mariposas. que acabamos de escuchar se llama Entre Mariposas, de Trola, del 2021. Personita que escuchamos mucho y que sí. recomendamos mucho que escuchen. Y tiene un nuevo álbum. Ay, no sabía. Ay, muy lindo, sí. Y también acabamos de escuchar los aullidos de nuestra manada. Los aullidos de la manada. Si nos están escuchando, bebés, los extraño un montón. Bueno, y ahora vamos a pasar, a continuación vamos a escuchar una columna de nuestro colaborador, la Mononay Acacio Negro, que es un colaborador de Zumba La Turba, del territorio cordobés, y nos va a estar contando un poco sobre el caso Bomba, de Mónica y Francisco. Y a continuación de eso vamos a estar escuchando una canción y nos vamos a ir a una tanda publicitaria, pero no se muevan. No se pongan la gorra. Espérennos que se viene mucho y se viene el segundo bloque. Se viene picante. Se viene picante. Así que yo que vos me re quedo. En esta columna vamos a difundir, visibilizar y solidarizarnos activamente con un caso que ocurre en el territorio dominado por el Estado de Chile. Estamos hablando de Mónica Caballero y Francisco Solar, dos compañeros anarquistas, antiautoritarios, que actualmente se están enfrentando a un largo juicio. Dos compañeros que valientemente han decidido pasar a la ofensiva, desafiando y atacando directamente a los poderes económicos y políticos. El Poder Judicial quiere darle a Mónica una condena de 30 años, y a Francisco una condena de 150 años. A continuación vamos a contar una breve cronología de los hechos. Montaje caso Bomba. En el año 2010, en el territorio dominado por el Estado chileno, se habían dado a conocer públicamente una serie de casos de colocaciones de artefactos incendiarios que luego salió a la luz que se trataba de un montaje llamado Caso Bomba. Bajo este montaje, Francisco Solar, Mónica Caballero y 12 personas más fueron detenidas y acusadas de formar un grupo, una asociación ilícita, que se dedicaba a colocar dichos artefactos. Pero en el 2011 cayó el montaje y quedaron todos absueltos. Atentado contra la Basílica del Pilar de Zaragoza, en España. En octubre del 2013 estalló una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Un mes después, en una serie de allanamientos, detienen a Mónica y a Francisco, que en ese momento se encontraban viajando por España. Una vez detenidos, son enjuiciados y condenados a 12 años. Pero luego de varias apelaciones, se baja la sentencia a 4 años y España tramita la expulsión a Chile, que regresan en el año 2017. La pareja chilena, autodenominada como anarquista, integrada por Mónica Caballero y Francisco Solar, deberá regresar al país luego de que la justicia española dictaminara su expulsión de esa nación. Sí, la condena por poner un artefacto explosivo en Zaragoza termina con esta decisión, pero en Chile las alarmas se encienden al recordar que ellos fueron absueltos del polémico caso Bombas. Atentado contra Hinzpeter. En julio del 2019, dos encomiendas que contenían bombas fueron enviadas. Una a la comisaría 54 de Santiago de Chile y otro a la oficina del exministro del Interior, Hinzpeter. El primero logra estallar y deja un total de 8 pacos heridos. Y el segundo logra ser desactivada. Ambos paquetes estaban firmados a nombre de Cómplices Sediciosos, Fracción por la Venganza. Atentado contra edificio de Tánica. Tánica es una empresa inmobiliaria de hotelería y turismo. Y el 27 de febrero del 2020... fue atacado un edificio de dicha inmobiliaria con un artefacto explosivo. Este edificio está ubicado en uno de los barrios más privilegiados de Santiago, Vitacura, que durante la revuelta este barrio, como muchos otros sectores, los sectores más adinerados, se opusieron fervientemente a las manifestaciones masivas e incluso atacaron a quienes participaban de ellas en conjunto con los pacos. Dicho ataque fue firmado por afinidades armadas en revuelta. El 24 de julio del 2020 son detenidas Mónica Caballero y Francisco Solar. Ambos son acusados del atentado contra el edificio Tánica y Francisco además es acusado por los dos hechos anteriores. En diciembre del 2021 Francisco Solar asume los hechos y el 18 de julio del 2023 comenzó el juicio contra ambos luego de 3 años de prisión preventiva. La Fiscalía solicita 30 años de prisión para Mónica y 150 años para Francisco. Para terminar, solamente puedo decir, muerte al Estado y viva la anarquía. Nada más que engordar su defensa. Viva la anarquía. Puede sentarse. Ahora vamos a escuchar un audio de un pequeñísimo fragmento de las declaraciones de Francisco Solar. Nunca dejé de pensar, de tener la idea de que la manera más adecuada, más coherente de luchar contra un sistema basado en la autoridad y en la explotación es por medio de la acción violenta revolucionaria. Es por medio de la acción violenta revolucionaria que es posible devolver en parte los golpes que propina el Estado permanentemente. Es por medio de la acción violenta revolucionaria también que es posible generar grietas en el orden impuesto, que aunque sean instantes fugaces, develan la vulnerabilidad del poder. Es posible también, mediante la acción violenta revolucionaria, fortalecer espacios antagónicos que se posicionen en abierta confrontación contra el orden establecido. Una vez que tomé esta decisión, empecé a pensar en un objetivo. Entendí que si iba a asumir un riesgo de tal magnitud, el objetivo tendría que ser importante y, consecuentemente, la acción tendría que ser potente. Pensé en realizar una acción contra personas, símbolos de la represión y de poder empresarial. Ambas características las cumplía Rodrigo Ginsberg, quien en ese momento, el año 2019, era gerente de uno de los grupos económicos más importantes de este país, que es el Grupo 500. Quispete, el año 2010, había sido ministro del Interior del primer gobierno de Piñera y es recordado hasta el día de hoy por su faceta represiva. Reprimió duramente al pueblo mapuche, dejando varios heridos, muchos de ellos niños e innumerables presos. Reprimió también las movilizaciones sociales de Freirina y Aysén, que seguro sus pobladores aún recuerdan esa represión. Fue responsable político del asesinato del joven Manuel Gutiérrez en la población La Hormiga. Reprimió también duramente el movimiento estudiantil de los estudiantes secundarios en el año 2011. El año 2010, junto con 13 personas más, fuimos objeto de las fantasías represivas de Ginsberg y se nos encarceló inventando pruebas y contratando a presos para corroborar la tesis de la Fiscalía que decía relación con la existencia de una asociación ilícita terrorista que más tarde se demostró que era inexistente. Es por considerar a Ginsberg responsable de todos los hechos mencionados anteriormente que yo decidí atentar contra él. No porque pertenezca a un grupo religioso o por su ideología, sino por considerarlo responsable directo de todos los hechos que acabo de nombrar. En este sentido, es necesario aclarar que los ataques indiscriminados, los ataques contra la población común y corriente, contra la población civil, nada tienen que ver con las prácticas anarquistas. Nuestros objetivos son claros y definidos y apuntan, por lo general, a representantes de la opresión y la represión. Decidí atacar la 54 comisaría como un gesto de respuesta, como un gesto de venganza contra el asesinato de la compañera Claudia López el año 1998 a manos de carabineros. En dicho sea de paso, este año se cumplen 25 años de ese asesinato. Esta acción pretendió ser una respuesta, pretendió ser una señal de que nada ni nadie está olvidado. Decidí atacar solamente a un carabinero. Ese era el de mayor rango, el mayor Manuel Guzmán. A modo de contextualizar el hecho 2, quiero señalar lo siguiente. La revuelta que se inició el 18 de octubre del año 2019 se mantenía viva con gran intensidad a fines del año 2019 y principios del 2020. Las movilizaciones, las protestas de todo tipo eran permanentes. En definitiva, el Estado estaba tambaleando. Y es en ese contexto que yo decido aportar a esta revuelta con la colocación de 2 artefactos explosivos. El sector oriente de la capital, y específicamente las 3 comunas que luego serían conocidas como las comunas del rechazo, fueron objeto de varias protestas, muchas de las cuales partían desde Plaza Dignidad a Plaza Italia hasta el sector oriente y fueron duramente reprimidas tanto por militares como por Carabineros, demostrando la complicidad que existe entre la clase adinerada de este país y las fuerzas de orden y seguridad. En ese contexto, donde yo decido realizar un ataque dentro de esas tres comunas del rechazo y específicamente de un barrio dentro de ellas, dentro del barrio Santa María Manquehue, barrio donde se encuentra, entre otras instituciones, el periódico El Mercurio, que ha sido vocero histórico de los sectores más conservadores y derechistas de este país. Mi intención con esta acción fue únicamente alterar la normalidad de este barrio por medio de una acción de propaganda armada, como sería la colocación de artefactos explosivos. En ningún momento pensé en dañar, ni siquiera herir a gente. Por lo tanto, decidí colocar este artefacto explosivo en el sector de parques de esta inmobiliaria, un lugar que yo visité previamente y que prácticamente no tenía concurrencia de gente. Más aún, el artefacto explosivo iría debajo de una banca de cemento, lo cual amortiguaría la explosión. Vuelvo a reiterar que los ataques indiscriminados, los ataques contra la población civil, común y corriente, nada tiene que ver con las prácticas anarquistas. Esta acción también comprendía otro objetivo, que era volver a atacar a Carabineros por medio de la colocación de un artefacto explosivo dispuesto de tal manera que detonara media hora después que el primero. Decidí volver a atacar a Carabineros porque, aparte de ser enemigos históricos de nosotros, los anarquistas, en ese momento Carabineros era responsable de la creación de centros de tortura, como el Metro Estación Baquedano. Y aunque la justicia lo haya negado, todos sabemos que fue así. Carabineros era responsable en ese momento de la mutilación de cientos de globos oculares. Era responsable de torturas, de palizas constantes. Fue por eso que la revuelta identificó en esa institución a su principal enemigo. Y entendí, por lo tanto, que un ataque contra ellos estaba completamente legitimado. En este sentido, es importante señalar que la acción individual dentro del anarquismo es tan válida como lo son las acciones que se emprenden a nivel colectivo. Me dirigí rumbo a la inmobiliaria Tani. Entré a la inmobiliaria por el sector de parques, o sea, por el sector de cafés, perdón. Habían algunos clientes y seguí derecho hasta el sector de parques. Me senté en la banca que había visto previamente, saqué el artefacto explosivo de mayor potencia, consistente en una olla de presión con 6 kilos de pólvora en su interior, lo dejé debajo de esa banca. Posterior a eso, agarré el artefacto explosivo de menor potencia consistente en un extintor con 1 kilo de pólvora en su interior y lo dejé en un basurero que estaba a unos pasos de la banca señalada. Luego de eso, volví a agarrar la maleta y me retiré de la inmobiliaria por donde mismo había llegado. Y envié el comunicado de reivindicación firmándolo Afinidades Armadas en Revuelta. Duelen las palabras como puñales de tanto que hay para decir. Se mezcla la angustia, la rabia, la impotencia, la información. Parece desconexo, pero hay una línea clara de acción. En impunidad, en la opresión, invisibilización, militarización. Estado asesino con su fuerza represiva, imponiendo un sistema que mata y contamina. Pueblo mapuche, pueblo wichí, pueblo mon, pueblo guaraní. Les asesinan, les violan, les violentan, les quitan. Nadie lo habla en las escuelas ni en las noticias. Sabemos bien qué es lo que va a pasar. Todo esto sigue así. Hay que salir a la calle a gritar para que no pase nunca más. Y Rafael Nahuel fue el Estado, Santiago Maldonado fue el Estado. Quién sabe cuándo es más, la lista es larga. Igual que Ayotzinapa fue el Estado. Y la China Cuellar fue el Estado. Luciano Arruga fue el Estado. Quién sabe cuándo es más, la lista es larga. Igual que Ayotzinapa. A robar para la policía y en el barrio no los pueden encontrar. Desaparecen, violan y matan pibas todos los días. Me quieren convencer que acá no pasa nada. Tantos crímenes de odio están pasando viola por encubrimiento del Estado patriarcal. Vamos a seguir luchando contra todo esto. Como hicieron los pibes, Juliana Zacayán. Pibes les tenemos, pero

¿Estás escuchando? FM Alas 89.1 En las nubes. Radio Comunitaria. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, no! Ey, ¿Qué pasó? Estás ahí, no te vayas. Ah, no me voy a ir. Fue una tanda publicitaria nada más. Ay, menos mal, porque pensé que había terminado. No, seguimos con todo. ¿En serio? Bueno. Así que, mejor. Ponete una pava. Sí. Armate un porro. Y mándale mecha. Te deseo un huerto. Un huerto que te recuerde cómo cosechar lo que se siembra. Un huerto que te enseñe que cuidar es sinónimo de cuidarse. Te deseo un huerto. Un huerto que te recuerde el porqué de los ciclos y de las estaciones. Que no te permita olvidar, por ejemplo, que la primavera solo existe gracias a y después del invierno. Te deseo un huerto para que te manches de barro, para que no te falte nunca el alimento, ni los motivos para levantarte de la cama, por ejemplo, para regar o sembrar, o para cualquier otra manera de preservar la vida. Te deseo un huerto, sobre todo para que comprendas que reciprocidad en la gran mayoría de ocasiones no es dar lo mismo que recibís. Que reciprocidad es recibir lo que necesitas y dar lo que le hace falta al otro. Te deseo un huerto que te explique la complejidad de lo sencillo y lo sencillo de la complejidad. Te deseo un huerto para que comprendas que la reciprocidad se resume, en esencia, en dar agua y luz y recibir tomates. No, listo, yo me muero de ternura. Es vale aclarar que ese texto que acabamos de escuchar no lo escribimos nosotros. No, yo pensé que ellos se habían puesto a escribir sobre el huerto. Y dije, no, listo, no. La verdad que no sé el nombre de la persona que lo escribió, pero no lo escribimos nosotros, pero es muy hermoso. Y bueno, sé un poco sobre esto, lo del apoyo mutuo, la reciprocidad, el dar, pero no lo equivalente a dar lo mismo y recibir lo mismo, ¿no? Como esto de los trabajos y los acuerdos y lo que das y recibís. Así que, nada, nos parecía muy bonito, es muy lindo. Y también antes escuchamos, antes de la tanda publicitaria, una canción de Luc Arlequín, Fue el Estado. Esa canción salió en el 2018, pero después salió una nueva versión en el 2023 en su CD Nido, que se puede escuchar en Spotify y creo que en YouTube también, sí. Donde está más actualizada la canción y nombra, por ejemplo, a Lamuén Elías y a otros Lamuén, que bueno, en ese momento, en el 2018, todavía no los habían asesinado. Le mandamos un saludo a Luke, un guacho trans también que hace musiquita, autogestivo. Y bueno, saluditos y ronroneo. Y también estuvimos escuchando la columna de Lamuén Acacio, Rumen Mañún. Y bueno, vamos con unas secciones de coyunturales. Bueno. Bueno, acá les queríamos compartir un poco del proceso del juicio que encara un amigo nuestro contra Prevención Salud Oficial, ese sería el Instagram, que desde el año pasado, la sentencia que salió el viernes pasado, me estoy trabando un poco. le vamos a compartir un poco del proceso del juicio que está encarando él contra Prevención Salud, que es una prepaga, una obra social. Una obra insocial. Insocial. Un curro. Eso. Sentencia por mastectomía y situación de la causa. Esto es algo que escribió él y lo voy a leer. Con sus propias palabras. Publicación que compartió en el Instagram. Mi nombre es Galo, soy un pibe trans y vivo en la ciudad de Córdoba. Acá les cuento y pido difusión sobre una situación que me está atravesando hace tiempo en lo personal, pero que es parte de las secuelas discriminatorias que vivimos las personas trans y travestis en el sistema de salud a diario. El año pasado solicité una mastectomía a través de la prepaga Prevención Salud. Realicé la larga lista de estudios y gestiones que me solicitaron para poder acceder a la cirugía. Me dieron fecha para el 23 de septiembre. Todo el año estuve laburando y organizándome bocha para poder hacer esto, pues autogestivo. Activé también una rifa para costear los gastos del postoperatorio, gracias a muchas personas que colaboraron. 3 días antes de la fecha de la cirugía, con todo preparado, Prevención Salud me da de baja. En la carta documento que me llega, decía que me desafiliaban porque consideraban que yo había actuado de mala fe falseando datos por no declarar que me estaba hormonando cuando me afilié. Tanto la hormonización como las intervenciones quirúrgicas están contempladas dentro del PMO, Plan Médico Obligatorio, por la Ley 26.743 de Identidad de Género, por lo que el planteo de prevención desde todo punto de vista está fuera de lugar, es ilegal, patologizante y atenta contra mi salud. Toda esta situación me generó muchas crisis que afectaron negativamente mi salud mental. Por todo esto decido iniciar una demanda hacia Prevención Salud en compañía de la abogada Antonella Audicio. El juicio pasó por varias etapas súper desgastantes. Prevención Salud no presentó ninguna prueba ni sus testigos fueron a las audiencias, pero sí solicitaron pruebas bizarras como un dosaje sanguíneo para testear mis niveles hormonales, entre otras cuales rechazamos. Finalmente, un año después, el juez falló a nuestro favor dictando la sentencia el viernes pasado en la cual dice que Prevención Salud debe hacerse cargo de sus responsabilidades legales y médicas y cubrirme la operación. Esto es un antecedente clave a nivel legal sobre el acceso de personas travestis y trans a la salud en la provincia que podrá tener peso en otras causas. Pero no termina ahí, porque ahora existe la posibilidad de que Prevención Salud apele para evadir más tiempo sus responsabilidades y eso postergue este proceso un año más. Necesitamos que esta situación no se estire más, necesitamos no volver a pasar de nuevo por estas instancias judiciales de tanta exposición y violencias como en las que ya tuvimos. Necesitamos que se cumplan y respeten nuestros derechos. Por todo esto, le pedimos que apoyen esta causa difundiéndola por todos los medios que puedan. Muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos en esta lucha. Y bueno, la salida es colectiva. Qué soreteros, ¿no? Sí. Repudio total a Prevención Salud. Porque hacen alto negocio con las personas trans y con la salud trans para después venir a darte baja 3 días antes de una cirugía. Con todo lo que eso representa para una persona que trabaja autogestivamente también, ¿no? Y hablando del trabajo y el costo emocional, también todo lo que uno se prepara para... Nada, para sacarte las tetas y 3 días antes que te den de baja y todo el proceso judicial, legal, que eso no lo va a reparar aunque lo operen y le hagan la mastectomía, todo el costo emocional que hay en el proceso judicial, ¿quién te lo paga? Nadie. Así que bueno, acompañamos ahí al amigo y mucho de bueno en esas cuestiones legales que son horribles. Paciencia para la burocracia. Feliz. Bueno, y también queríamos compartirles una actualización con respecto a la situación de la Muen Jessy. Es un comunicado de la Gremial de Abogados que están llevando su caso. Y dice: informamos que finalmente se hizo lugar a nuestro planteo y Jessica Bonefoy fue beneficiada con arresto domiciliario. Una lástima tener que festejar un arresto domiciliario, la verdad. Sí. Como informamos en su momento, la libertad de Jessica fue dispuesta en el juicio oral donde se trató la denuncia de un agente de la Policía Federal. La libertad no se hizo efectiva porque había otras causas pendientes. La gremial ya venía solicitando tanto la excarcelación como el arresto domiciliario. La querella en cabeza de los sectores racistas vecinos del territorio de la Rehue y parte en el expediente venían oponiéndose, planteando que el hecho de ser mujer y tener 5 hijos a cargo no era fundamento suficiente para otorgarle el beneficio. Mira vos. Algo parecido a lo que plantearon los abogados policías en el juicio, como todos presenciaron. Finalmente se consideró que los argumentos de la defensa de la gremial eran suficientes y de más peso, y se hizo lugar al arresto domiciliario. La excarcelación, que fue denegada, la apelamos y se encuentra ahora en la Cámara Federal de General Roca para resolver. Seguiremos luchando por la libertad absoluta. Bueno, una lástima que le dicen beneficio, como si el arresto domiciliario sea un beneficio. Pero bueno, mejora un poco las condiciones. Sí, por lo menos ahora pues estaba. Y bueno, ojalá que la liberen pronto. Sí, la condición de tortura en la que la tuvieron, no sé, que casi un mes y medio. Bueno, ahora nos vamos a ir a una canción y en lo que se viene de venir cliente vamos a hablar de trabajo sexual, así que quédense a escuchar. Vecino de la moral, voy a infectar la ciudad con mi perfecto culo y mi genitalia genial. Pinto pajita, un orgasmo que te extinga y que un buen húmedo de entre pierna te va a matar lentamente. Voy a acechar como puta la calle, voy a afectarme aunque no quieras. Ahora me cuesta salir, pero mucho no va a durar. Llevo conquistas, humillaciones, amor, gatas, tortas, trans, atrevidas, gordas, negras, putas, maricas. Toda la baba de ellas en mí. Camino, fumo, me río porque sí. Mientras por dentro vos te pudrís. No debería siquiera existir. Oh, puta. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Siempre por dinero, nunca por amor. Soy siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy, siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy, siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy. Mi cuerpo, mi kiosco, no necesitas. Mi alma, dile, ¿dónde vas a buscar? Brillo en el fondo y en la oscuridad. Soy mi jefa y mi autoridad. Demasiado puta para tu moral. Para tu vecino, democracia policial. Me pruebo tu dada y me vuelvo a llamar. La piba con pija lo hizo flashar. La piba con pija lo hizo flashar. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Que muera la patria y estalla la frontera. Quiero ser la puta más cara del sistema. Temazo. Acabamos de escuchar a la Saya Satia con el tema Dildo Mágica, del CD Rebeca Mixtape del 2019. Se puede escuchar por la plataforma Bandcamp y también aportarle una traba que hace música. Hace mucho, mucho tiempo. También ejerce el trabajo sexual y hace musiquita y también es muy bien. En Spotify. Ahí está en Spotify. Bueno, y en YouTube también. Ah, está en todas las plataformas, sí, no hay excusa. Sí, así que escúchenla. Y vamos a compartir algunas radioparticipancias. Volvemos a compartir que la consigna es: ¿qué trabajo no reconocido te diste cuenta que estabas haciendo últimamente? Podés contestar al 2944-802315. Y vamos a compartir algunas. Hay una persona que nos dijo... doméstico y cuidado de animales. O sea, trabajo doméstico y cuidado de animales. Después, otro que viene de la mano es cuidar, apañar, acompañar. Que bueno, es un poco creo que lo que venimos hablando de la amistad, ¿no? También, o de los vínculos. Que después hay gente que tiene un título, ¿no? Que claro. se llaman psicólogos, terapeutas. Es en quieran. En quien recae siempre las responsabilidades de otras personas a veces, ¿no? Alguien contestó: amo de casa hace 1000 años. Han pasado 1000 años. Eso me hace acordar a mi abuela, que mi abuela creo que a los le mando un saludo, aunque no me va a estar escuchando, pero la abuelita Aide, que a los, como a los de 85 años recién se empezó a dar cuenta de todo el trabajo no remunerado que había hecho, encima trabajaba por fuera de la casa y de cuidar a sus hijas, y que una vez hizo la cuenta, como a los 80 años hizo la cuenta de cuántos tenedores, platos y vasos había lavado en su vida. No. Y cuando llegó al número, se enojó y tiró un plato al suelo y después se quería matar porque lo tenía que limpiar ella. No, no. Y siempre me cuento esa anécdota y nada, la triste realidad. Ay, sí. No. Después hay otra radioparticipante que contesta maternar y sobrevivir. Bueno, la maternidad no creo que no podemos decir mucho porque no la ejercemos, pero durísimo. Sí. Y otra radio participancia que dice cuidar a otros, acompañar muertes, escuchar y compartir mis conocimientos. La de compartir mis conocimientos es también un re laburo. O sea, como capaz sabes de un tema o te dedicas a algo y nada, la gente piensa que te puede preguntar gratis. Sobre todo del tema que vamos a hablar. Extraerte claro. Gratis tus conocimientos que... Nada, también valen, son experiencias. Sí. Y a qué costo también. Y creo que hay otra radioparticipancia. Sí, acá dice, hola, se les escucha. ¿Se puede pedir un tema? No. No, no hay tiempo. No se entra, no se tiene. Hay una hoja de ruta muy ajustada. La próxima quizás lo consideraremos. Claro. Pero bueno, hablando de trabajos, bueno, el tema era en pie de guerra. Hablando de trabajos, posta que el amor es un re laburo y de esos que y de esos no registrados y sin aguinaldo, jajaja, na, pero en serio, otro trabajo no remunerado, al menos, uno que noto personalmente, es el de andar en un término medio entre mediador y educador todo el tiempo en los espacios donde la mayoría de las personas son heterosis, atajando y explicando y todos los etcétera. Igual de una, la militancia de hacerlo para mostrar que resistimos y existimos, pero a veces un sueldito no vendría mal. No. No. No. No. Así no. Que bueno, este fue un gato anónimo que nos mandó ese mensajito. Así que le mandamos un ronroneo. Qué trabajo. Anónimo. Qué trabajo tener que estar explicándonos todo el tiempo. Sí. Y explicando nuestras identidades como si no fuese suficiente habitarlas. Y sí. No les den más trabajo a las personas trans. Bueno. Bueno, y abrimos la sección de venir cliente. Hablemos de trabajo sexual. Vamos a estar escuchando un escrito acá de la mano de Ciruelo que nos va a dar pie para... Bueno, a hablar. A charlar ciertas cosas. Para empezar a hablar. Históricamente, los principales consumidores de trabajo sexual son los hombres cis heterosexuales. Esto le suma aún más estigma a una profesión ya bastante bastardeada. Es por esta razón que no es raro escuchar, incluso en ambientes feministas o progres, que prostituirse es cuidarle la pija al patriarcado, que nuestros clientes son siempre machos horrendos, que nos obligan a hacer cosas que no disfrutamos ni nos generan placer. Es cierto, la gran mayoría de nuestros clientes son tipos heterosis. Esto no se debe a una preferencia nuestra, ni espero, a una falta de interés por parte de otras identidades por experimentar placer. Se debe a que los tipos son, en realidad, los principales consumidores de casi todo, no por pito, sino por billetera portantes. Las putas los atendemos, claro, tenemos esta extraña costumbre de querer comer y pagar el alquiler. Necesitamos el dinero, y ellos lo tienen. Ahora, hablemos de otras identidades, como por ejemplo ustedes y nosotres. La mayoría elegimos, siempre que sea posible, consumir productos elaborados de manera artesanal o autogestiva, a la hora de requerir mano de obra, transporte, atención médica o veterinaria, entre otras, intentamos encontrar formas de que nuestro dinero circule por fuera del sistema. Ahora bien, ¿por qué el trabajo sexual autogestivo no entra dentro de nuestro aspecto frecuente de consumo? ¿Es porque el placer no nos parece una buena inversión? ¿O se trata de nuestra vieja enemiga declarada, la moral, infiltrándose en nuestras decisiones y sembrando pudor y vergüenza? Este fanzine apunta a la importancia de consumirnos entre nosotros, a la urgencia de no resignar la capacidad de autogestionarse placer a los tipos fakis, a la necesidad de reapropiarnos de nuestro deseo, de dejar de invisibilizarlo, de nutrirlo y así darle rienda suelta a nuestras perversiones. Fin. Esta es la introducción de un fanzine que se llama Devenir cliente. Tenía otro título, pero la verdad que me lo olvidé. Es un texto anónimo que pueden encontrar en una biblioteca virtual de la que, bueno, podemos pasar información más tarde porque ahora no la tengo a mano. Bueno, ¿y qué opinan? ¿Qué opina la gente que nos está escuchando? Pueden radioparticipar sobre este tema. Repetimos el número, es el 2944-802315, 2944-802315. Nos pueden contar si alguna vez consumieron trabajo sexual, si consideraron consumirlo, si dentro de sus círculos de afecto cercano tienen personas que ejercen el trabajo sexual. Si se habla del tema. Si se habla del tema. Como, nada, la mayoría, yo te puedo decir, no sé, el 90% de los chabones heterosis han contratado putas, ya sea de manera presencial o virtual. También cabe destacar que en todos los territorios hay trabajadores y trabajadoras sexuales, por más que no lo sepan algunas personas, o que sí se sepa, pero que nadie hable del tema, existen en todos los territorios. Y desde siempre. Desde siempre. Sí, desde siempre, desde que existen los puertos, desde que existen las ciudades, desde que existen las periferias, existe el trabajo sexual. Entonces también cuestionarnos, bueno, ¿por qué, esto que es muy interesante del texto, por qué a las identidades heterosis, hombres heterosis, es algo bastante común, normal, y por qué a todo el resto de identidades es algo que... No es tan común. ¿Alguna vez has pensado en contratar trabajo sexual? ¿Alguna vez has estado caliente o con ganas de unos besitos, una cita, una cucharita? Con el invierno comarcal, ¿no? Por ejemplo, que nos sucede. ¿No le pasa que necesitan de determinado contacto físico? El contacto que necesitemos o la compañía que necesitemos no tiene por qué ser una relación sexual como lo que entendemos normalmente por relación sexual. Y sin querer tener el costo emocional que es vincularse con otra persona, no sé. Las complicaciones. Sí, o lo emocional o el trabajo de querer llegar, ponerle a ese, no sé, a ese roce, a qué no sé yo, porque capaz solo querés eso nomás, no sé, darte unos besos y tenés que trabajar un montón en hablar, qué sé yo, cosas que ni te interesan, capaz de la otra persona, pero bueno, no sé. Para pensarlo. A mí lo que me encanta del trabajo sexual, entre muchas otras cosas, es que tiene un horario de principio y un horario de finalización. Claro, es como... ¿No? Como, bueno, vamos a hacer esto de esta hora, y después podemos seguir siendo panitas o no conocernos, o no tener ningún tipo de vínculo. Pero bueno, podemos jugar a ser novios entre las 7 y las 8. Y sin que todo el trabajo anterior, que es hasta llegar a ese momento que... Nada, a veces alta paja, a veces hay personas que no nos dan la cabeza, el cuerpo, claro. La ansiedad. Y para mí está bueno como desmenuzar un poco el concepto de trabajo sexual, que está muy, estigmatizado de lo que es y está muy fuera de la realidad. Muy gracias al abolicionismo o el marketing, audiovisual o los estereotipos que se reproducen de las putas o de las personas que ejercen el trabajo sexual, que realmente está muy lejos de la realidad. A veces puede coincidir como todo estereotipo, pero está muy lejos realmente de la realidad. Y es algo que está súper callado, no sé, metido en un armario. Es como, bueno, esto no se habla. Porque es un tema complicado. Con la excusa de que es un tema delicado, a nadie le se vienen posponiendo ciertos debates que son necesarios tener sobre el trabajo sexual. Que el debate no es igualmente si las putas merecen o no derechos laborales. El trabajo sexual es trabajo, punto. Ese no es el debate. Después podemos discutir todo lo que quieran, pero mientras hay putas viejas que necesitan jubilarse, necesitan obra social... Sí, cómo se invisibiliza también, como si, pasan los años y todavía sigue siendo un tabú hablar de trabajo sexual con algunas personas. Y que las personas que lo ejercen también es como todo un tema, poder decirlo, sí, contarlo. ¿Y por qué no ser una persona que abiertamente puede medicar a la gente y empastillarla y conocer todos sus problemas? Está bien visto. Y alguien que lo contratan por chupar una pija, por dar unos besitos, por culear un rato, no. Uh-huh. Es como, bueno, creo que hay que empezar a cambiar el paradigma de la discusión, esto, como quedarse eternamente en la misma discusión, que es lo que hace el abolicionismo, como caer siempre en la misma discusión, es como... Y llevarlo no, también a otro lado, como, bueno, no sé, a la trata o esos lados más oscuros y que no todo es así. No, claro, y que sobre todo que son cosas completamente distintas. Claro. El trabajo sexual autogestivo, ejercido de forma voluntaria, y la trata de personas. De hecho, nada. O sea, nos preguntan a las putas sobre trata como si, no sé, como si le preguntases a tu amiga que es diseñadora de indumentaria por los talleres textiles clandestinos de Julián Aguada, digamos. Es igual de poco relacionada la idea. Sí, cabe aclarar que la trata es una cosa y el trabajo sexual autogestivo es otra. Y si quieren saber dónde está la trata, pregúntenle a los gendarmes, no a las prostitutas. Exactamente. Perdón. Okay. Ruido de chicha. Pero sí, exactamente. Y yo creo que también algo, o sea, volviendo al tema del trabajo, algo interesante del trabajo sexual es que pone en jaque un montón de esta cuestión de trabajos afectivos que históricamente se vienen realizando de manera gratuita, por lo general por feminidades, por madres, por hijas, por novias, personas que sostienen ciertos cuidados y ciertas, bueno, y muchas veces sí, relaciones sexuales, en el caso de las novias, bueno, no me voy a meter en cuestiones más grises. Pero bueno, el trabajo sexual de alguna manera como dictamina, bueno, sí, esto es un trabajo. O sea, si no nace de mí hacer esto en este momento y te lo puedo cobrar tanto, te lo puedo intercambiar por esto. Y yo creo que eso es lo que molesta muchas veces también. Sí, que es un trabajo precarizado desde siempre, esto como... Bueno, sí, se da por entendido que los noviazgos, por ejemplo, las parejas, tienen que tener sexo. Es como algo, ya que está naturalizado y también... lo que se entiende por sexo, que en verdad la sexualidad es muchísimo más amplia que una cuestión genital o reproductiva, sino también eso, un contacto entre cuerpos, unos besitos, una caricia entre pies, puede ser sexo. Hay muchas maneras de ver la sexualidad. Y puede ser algo que necesitas profundamente en un momento y que no haya nadie dispuesto a dártelo. Es posible. ¿Y por qué no el dinero o otras maneras? Porque no siempre el dinero es el medio para acceder. Pero bueno, hay un montón de estereotipos que, bueno, no, es algo caro, es como lo mismo que invertís, no sé, en hacerte un tatuaje, en pagarte una terapia, en comprarte unas birras. Bueno, también ese dinero puede ir a contratar una puta, a alguien que ejerce un trabajo sexual y... Y es dinero muy bien invertido, sí. O sea, invertir en el placer nunca es mal negocio. No. O un video también, todo lo que es el trabajo sexual virtual... que eso medio gracias a internet también, el trabajo sexual virtual autogestivo, como dale, invertí un poquito en vos y también salir como de lo convencional, también te invita a la idea de repreguntarte un montón de cosas, así que desde Mandale Mecha recomendamos abrir un poco la cabeza del, no sé, hacerte una fantasía, sí, abrir la imaginación. Y también algo que se me viene a la mente en este momento, como la invisibilización dentro de la invisibilización, es como, bueno, no sé, a veces ciertos afectos cercanos, incluso o dentro de nuestras mismas endogamias, dentro de las disidencias, de los feminismos, se pretende que las personas que visiblemente ejercen el trabajo sexual realicen ciertos trabajos de manera gratuita. Como por ejemplo, la enseñanza de determinadas técnicas, de, no sé, y ay, vos dónde te publicás o dónde vendés los videos, cómo haces para vender un video de tus pies. No es que mañana te podés levantar y vender un video de fetichismo de pies, es un laburo que lleva mucho tiempo. Y capaz pedirle a alguien que te entregue toda su lista de herramientas y recursos, bueno, está bueno ofrecer un intercambio a eso, ¿no? Y también la cuestión de que, bueno, porque uno es trabajador sexual, se asume que está siempre disponible o que, bueno, que su cuerpo está siempre disponible para ciertos contactos y de repente se dan situaciones como... ¿Cómo eso? Que se reciben servicios de manera gratuita sin esperar, sin ofrecer nada a cambio. Claro, si sabes que es un trabajador sexual, es como, bueno, no, esto, como el conocimiento a lo que te dedicas, no sé, no le pedís un turno de terapia gratis a tu amigo terapeuta. Claro, por más que tenés un amigo psicólogo, no le quemás el pati 3 horas con tus problemas y esperás que te los resuelva y no le das nada a cambio. Exactamente, y también les preguntamos al público, a la radio participancia, están medio callados, quedan, se quedaron mudos, participen, tenemos un par acá de radio participancias igual. O esa sensación de, este polvo lo tendría que haber cobrado. No, ¿cómo dormí? Eso es terrible. ¿Cómo me precarizaron acá? Te caen de madrugada, te lloran. Te vacían la heladera. Un pernocte servicio completo con desayuno incluido y ni un porro. Y el corazón roto. Así. El corazón y el culo roto. ¿Cómo te quedaste? Bueno, podemos ir a unos temas y seguimos. Después de los temas vamos a ir con este debate, así que pueden darse esos minutitos para radio participar. Radio participar. Anímense. Al no 80-23-15. Dime que te gusta, yo te lo hago, yo te lo hago. Dime que tú buscas, yo te lo hago, yo te lo hago. Dime que te gusta, yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago. Dime que tú buscas, yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago. Mi camisa para arriba y mi saya para abajo. Papi, que te gusta, tú sabes que lo hago. ¿Quieres que te chupa? Tengo muchas putas, si quieres te las traigo. Lo bueno no es barato, lo que tú quieres caro. Tienes una novia pegándole los tarros. Ella no te hace todo lo que hago. Si quieres esconderte, dime dónde vamos. Lo mío bien fácil, lo mío bien claro. Hago lo que quiero y papi yo trabajo. Papi, yo soy única, no encuentras otra. Yo soy adictiva como una droga. Cállate la boca, quítate la ropa. Me siento escandalosa, me siento bien graciosa. Dice que soy rica, yo soy deliciosa. Chonga la uni o uni la chonga. Dime que te gusta, yo te lo hago, yo te lo hago. Dime que tú buscas, yo te lo hago, yo te lo hago. Dime que te gusta, yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago. Dime que tú buscas, yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago. Tienes ganas de mí, yo sé por qué no te lo hacen como yo. Pero like, ok, pero like, dame todo, dame, dame lo que quiero, papi, papi, porque ya tú sabes. Bésame fuerte, tócame suave. Quieres secarte, quieres que te baile. Te bailo muy sexy, te tengo tumbado. Si te atreves a fingarme, te dejo cansado. Te dejo like, wow, y te dejo calmado. Papi, tranquilo, no te quiero frustrado. Mira mi vestido, me queda pintado. Mira, me subo pa' arriba y pa' abajo. Arriba, pa' abajo, derecha, izquierda. A mí sí me gusta mover las caderas. Sécate, muévate, dame tu amor. Quieres aprovechar, yo te doy razón. Dime que te gusta, yo te lo hago, yo te lo hago. Dime que tú buscas, yo te lo hago, yo te lo hago. Dime que te gusta, yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago. Dime que tú buscas, yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago. Pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre que sabe de Dios, al tiempo yo pregunté, padre que sabe de Dios. Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los campos, no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes, no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida de leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado pan importante, señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Bueno, acabamos de escuchar una seguidilla de temas bastante distintos. El primero, ¿cuál fue? La goni chonga. Ahí va. ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Qué, no, ¿qué es lo que tú quieras? ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta la goni chonga? Yo te lo hago. Y te paso presupuesto. Bueno. Del 2019 del álbum Dimensiones. Y después escuchamos un temazo de Chabela de 1961. Así es. Que me recordó otra cosita que me gustaría decir sobre el trabajo sexual, y que algo que siempre se dice es que quienes lo ejercemos vendemos el cuerpo. ¿Quién no? ¿Quién no, no? O sea, bueno, ¿quién no sé yo, quien tiene otros ingresos económicos, claro, quien vive de la plata de otras personas, tal vez, pero el lugar del pobre es siempre poner el cuerpo al servicio y la comodidad de otras personas más pudientes. No sé, yo soy una persona sobreviviente de gastronomía, así me considero. He sobrevivido a la industria gastronómica, que significaba muchas veces estar parado 12 horas, no ir al baño, no cenar, no comer nada, para que a una otra persona no se le enfríe la comida y no le llegue en condiciones. Y para ganar lo mismo que podrías ganar con un polvito. Y que aparte nada, era un trabajo que también ponía en jaque el capital erótico, o sea, igual tenía que venderme de claro, muchas maneras sí, para ganar esa propina, para que los tipos me soltasen la moneda, igual tenía que hacer las sonrisitas y el delineado, que podía hacer de manera autogestiva y por más plata, pero lo hacía por una cadena de restaurantes horrenda. O bueno, ahora estoy trabajando de albañil, estoy poniendo este cuerpito al servicio de lijar las paredes blancas puras. De un cheto de mierda. Instalando enchufes todo el día arrodillado para que una persona tenga todos los enchufes para cargar su iPhone XJZ. Cuando, bueno, me gusta mucho más dejar el cuerpo en la construcción de mi propia ruquita. Claro, ¿no? Pero bueno. Sin palabras. Voy a oler la banda. Bueno, yo quiero recomendar unos vinagres artesanales muy ricos que ayer justo me estaba preparando una ensalada y dije, bueno, voy a ir a lo de mi vecino a comprarme el vinagre porque qué es lo bueno, único que le falta a esta comida. Y voy a pasar su número para que lo contacten. Contáctenlo, sí. Contáctenlo. A ver, párenme, párenme. Por eso otros servicios. Así es. ¿Y de qué era el vinagre? El vinagre era de menta. Menta y polio, creo que me dijo. Y el nombre del vecino. Manzana. Es... Manzana, mascabo, menta y poleo. Lo pueden encontrar en Golondrinas. Y bueno, paso el número. 294-467-2232. 294-467-2232. Compren vinagres que les va a ser muy bien. Y bueno, y acá tengo unas radioparticipancias que se han animado a contar sobre sus experiencias contratando trabajo sexual. Me encanta. Miau, miau, miau, miau. Ese es el público que queremos. Esos son los valientes. Sí. Porque está bueno visibilizarse como cliente, ¿no? Siempre estamos visibilizándonos quienes lo ejercemos y está bueno decir, sí, ¿sabes qué? Yo contraté y estuvo bueno o no, pero bueno, lo hice. Y es un camino de ida. Cuando empezás, no podés parar. Confirmo. Hacía unos pesos y ya... Y me tiré en puta. La fuga de dinero, la fuga de capital. Prostituirse para gastarlo en putas. Bueno, una radioparticipancia comenta, mi experiencia fue una experiencia muy rica y cachonda, contratándolo y también ofreciéndolo. Miau. Después tenemos otra, otra radioparticipancia que dice, como que me quería y yo idem. Pero solo le interesaba mi porro. El día que se acabó, desapareció. Oh, y sí. Y bueno, sí, es la sí, forma sí, de pago. Dos personas, igual. como la canción de la soya también, la de las flores. Ajá. Las flores, ¿qué me prometiste? Claro. y bueno, igual mi, ¿qué decirte? Es como, y sí, sí, es TS. TS es la abreviatura de trabajadores sexual. Y ese era el acuerdo que tenía. Y solo le interesaba el porro, y bueno, y sí. Y a vos que te interesaba, además eso, como que me quería. Como en nombre del cariño, otra vez, ¿no? Como que en nombre del cariño se permite. Trabajemos gratis. Se permiten muchas cosas porque, bueno, lo hago por amor. Y después otra radioparticipancia que dice, muy rico. Y un emoji de humedad, de gotas de humedad, de gotera, de gotera, chorreo. De un chorreo. Alta opción para cuando hay ganas de culear, pajearse, pero no de construir un vínculo. Me encanta eso también. Como si sí, todo lo que requiere, bueno, eso es lo que decíamos, todo lo que requiere llegar a ese momento de intimidad. Y es como, bueno, igual hay alguien que se dedica a eso, que también es mucho más amplio eso de solo pajearse o solo culear, que pueden ser muchas propuestas. Hay quienes lo ejercen de determinada manera, otros de otra. Como decir, bueno, voy a buscar a alguien que me interese, que diga, ah, y que ejerza ese trabajo, y contratarlo en vez de, no sé, salir una vez de fiesta o a algún lugar o mandar unos mensajitos. Claro. Todo lo que es alta ansiedad. Mal, mal. Como ahorrate esa ansiedad. Pagate. Sí, la ansiedad del rechazo también, ¿no? Sí. O el miedo al rechazo. La inseguridad. Como que todo eso se evita. Sí. ¿Te lo evitas? Sí, vas ahí, al hecho. Al hecho. Así que bueno, son los últimos minutos. Si quieren radio participar, contando, también pueden contar cómo no. La verdad que nunca se me pasó por la cabeza. Me están haciendo reflashear. Es esperemos que así sea. Sí. Que así sea, que después de escuchar digan, ah, bueno, puede ser una posibilidad de venir cliente, ser cliente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El archivo de un trabajador sexual de la comarca. su nombre es El Bicho. Es un trans masculino. Y voy a dejar su número y le escriben por si le interesa. Es 2974-730-657. Llame ya, viernes por la noche, todo un fin de semana. Yo que vos, yo ya estoy mandándole mensaje. ¿Quién es ese bicho? Por favor, lo quiero conocer ya. Y yo también tengo que tirar una recomendación, pero no se confundan, esta no es de trabajo sexual, a esta le escriben el lunes, si andan necesitando un electricista matriculada, alguien que les haga las conexiones de la casa, se les rompió un tomacorriente, les saltó la térmica, justamente con esta que te dan toda la cuestión de la conexión, y también es decoradora de interiores, y es a lo que está buscando más dedicarse en este momento, tiene una casa divina, por lo cual la recomiendo un montón. Y les dejo su número, su nombre es Carito y la pueden encontrar en el 2944-487212. Acuérdense, para electricidad y decoración de interiores, esto no es un contacto de trabajo sexual. Bueno, besitos a Carito. Le mandamos un saludo enorme si nos está escuchando. También vale aclarar que, bueno, el streaming no salió. Hay fallas técnicas porque, bueno, precariedad en las radios comunitarias. Así que, nada, también apostemos a mejorar estos espacios comunitarios y cualquier aporte, acercarse a la radio, cualquier donación o conocimiento, servicio. Nos ahorra un montón a nosotros y a la radio. Pero próximamente vamos a estar subiendo los programas a alguna plataforma y los vamos a estar compartiendo ahí también para quien quiera escucharlo en cualquier momento y tener nuestras dulces y tiernas voces en su casa para cuando quieran. Y bueno, creo que estamos llegando al fin. Hay una radio participancia más, que es otro tema, pero vamos a leer igual. Sí. Porque aparte la estoy siguiendo en este momento. El mensaje dice: quiero recomendar a las escritoras de Urras en Spotify. Y no tengo el número de Alas. Bueno, lo consigo la persona porque la mando la recomendación. Pero recomiendo muchísimo estas narraciones. Es tan bonito que te lean y esas narrativas del horror y el desagrado son increíbles. Algunas más, otras menos. Al punto de la lágrima estuve con un par. Fuertes, intensas, profundas, pero los pibes que encaran el canal son lo más. Une traduce, le otro creo que recopila y narra. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Me gusta mucho que me lean y bajarme cosas para escucharlas cuando no tengo internet. Así que la voy a seguir. Sí, yo también. Gracias. Bueno, con eso nos estamos despidiendo. Bueno, sí. Pasó muy rápido el programa. Yo no sé ustedes, pero no puedo creer que ya estamos. Ya terminó. Tanto para esto. Tanto trabajo. Bueno, creo que el próximo programa es no sabemos. A ver, para qué. Creo que es el 6 de octubre, creo. El 13. Acá nos dicen de producción que es el 13 de octubre. Próximo programa 13 de octubre. Nos escuchan. Y bueno, gracias por escucharnos. Gracias a Les Hopper que están ahí dándolo todo. Y vamos a ir con el último tema, que se llama Puto Putito de La Rosa. Y bueno, a contratar putas. Se ha dicho. (Risa) la noche que no puedo dejar de pensar en vos. Y para decirte que, oye, en este mundo macho quiero un punto puntito, que se me ponga en cuatro pa' ponérselo lentito. Agarro las cinturas a lo maldito, culiando toda la noche no me va lo rapidito. En este mundo macho quiero un punto puntito, que se me ponga en cuatro pa' ponérselo lentito. Agarro las cinturas a lo maldito, culiando toda la noche no me va lo rapidito. De lunes a domingo no descansan los vecinos, suena pa, pa, pa, pa. Lo rico que se siente cuando se lo meto y él me pide más, más, más, más. El catre ya en el piso, pero él sigue sumiso, gime y gime. Se apoya en el volante, se lo pongo por delante y por detrás, tra, tra. Nadie se compara como en la para. Tiene la mala fama, mi mano en su cuello y toda mi leche en su cara. Mordiéndome la almohada, sube arriba la cama. Pero sí que con ganas que nadie se compara como él me la para. Tiene la mala fama, mi mano en su cuello y toda mi leche en su cara. Mordiéndome la almohada, siempre arriba la cama. Pero sigue con ganas. En este mundo macho quiero un puto putito, que se me ponga en cuatro pa' ponérselo lentito. Agarro las cinturas a lo maldito, culiando toda la noche no me va lo rapidito. En este mundo macho quiero un puto putito, que se me ponga en cuatro pa' ponérselo lentito. Agarro las cinturas a lo maldito, culiando toda la noche no me va lo rapidito. Trabajo sexual, me trabajo, me importa un carajo que diga el de abajo de mí, así te piolita bajo. Que su opinión tú me la das cuando se transforma en bajo. No quiero paco ni facho, quiero un putito no macho, que para eso estoy guapo y hago lo que yo quiera. No va a decir que te amo porque me compres un pack. Tampoco acepto reclamos, anda a poner los arnacks. Si quieres que el papi de la rosado te dé y te dé, no tienes que pedir dos veces, baby. Porque en este mundo macho quiero un puto putito, que se me ponga en cuatro pa' ponérselo lentito. Agarro las cinturas a lo maldito, culiando toda la noche no me va lo rapidito. En este mundo macho quiero un puto putito, que se me ponga en cuatro pa' ponérselo lentito. Agarro la cintura a lo maldito, culiando toda la noche no me va lo rapidito. Puto putito, pa' ponerse los lentitos. Puto putito, por delante y por detrás. Oye, puto, puto, puto, puto, puto, puto putito. Puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto putito. Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria, FM Alas, 89.1.